Quiero hablarte con sinceridad, decirte que no puedo más, ya seguir contigo. Esto es un infierno ya, ya no hay amor. ¿Cómo puedo convencerte que la llamaré? Cada quien por su camino. Que te vaya bien, que encuentres nuevo amor, que te sepa valorar, no como yo. Adelante, este es el adiós.